hacer de mí cono pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Muy bien, ya estamos para conversar con El Necio, como todos los días miércoles. Ricardo Jacobs, El Necio, estimado Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día Juan, y buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna de actualidad política, El Necio. Bueno, como siempre vamos a comenzar con las efemérides de esta semana. Hoy vamos a recordar a un argentino, un personaje importante, militar, que falleció el 10 de abril de 1871, el general Lucio Norberto Mansilla. La verdad que este hombre fue en su momento un militar muy destacado en la Guerra de la Independencia, participó en la lucha contra las invasiones inglesas, con San Martín en el cruce de los Andes, en la campaña Chile, peleó en la guerra contra Brasil, fue gobernador de Entre Ríos, el primer gobernador de Entre Ríos, y bueno, la verdad que estuvo en todas el hombre y se destacó en todas estas acciones de armas, sobre todo en la Vuelta de Obligado. Él era yerno de Juan Manuel de Rosas, estaba casado con una hija de Rosas, y en su momento, cuando el imperialismo inglés y francés quieren ingresar por nuestras aguas soberanas de nuestros ríos, Rosa lo encomienda a Lucio Norberto Mansilla para detener la flota extranjera, y se decide hacer la batalla ahí en la Vuelta de Obligado, donde el río Paraná pega una curva y se estrecha el paso. Ahí cruzaron unas cadenas y bueno, fue una acción bastante, bastante heroica, en inferioridad de condiciones, con pocas municiones, pero bueno, fue destacada la actuación de las tropas argentinas. Si bien finalmente no pudieron impedir el paso de los barcos, toda la acción que desarrollaron le quitó totalmente un resultado económico positivo para los invasores. Es bueno destacar la personalidad de este hombre y esta batalla que él encabezó, porque era por la defensa de las vías navegables. Justo en este momento que estamos viendo que se está discutiendo la concesión de la hidrovía en el Paraná, donde realmente hay y puede seguir extendiéndose una pérdida de soberanía sobre el control y la administración de esta vía navegable tan importante para nosotros, que es donde sale toda la producción primaria. El gobierno nacional tiene que decidir en estos próximos días si extiende la concesión o no. Así que bueno, esperemos que la decisión sea de acuerdo al ejemplo que nos dio el general Lucio Norberto Mansilla. Muy bien, pasemos a la columna. Bien, ahora vamos a la columna. Exactamente. Cuando comenzamos con la columna de este año, ya hace más de un mes, yo les dije que, a mi entender, este año iba a haber dos temas muy importantes a nivel político en el país, descartando todo lo que sea a nivel cuarentena, pandemia, de todo eso, ¿no? Los dos temas estos importantes son tanto el tema electoral, por las elecciones de medio término, como el tema de la justicia y de la depuración de la justicia, ¿no? Así que creo que en ese sentido, sobre estas dos cosas, ha habido bastantes novedades esta semana. A eso me quiero referir. Por ejemplo, en la cuestión electoral, ustedes saben que en el mes de agosto están programadas las PASO y en el mes de octubre las elecciones generales. Como todos sabemos, las PASO son, digamos, como una previa donde se seleccionan ya algunos candidatos, y bueno, Lamentablemente, con la situación de la cuarentena y la pandemia, hay muchas opiniones para suspender estas elecciones de las PASO, ¿no? Porque están muy próximas, son en el mes de agosto, todavía no hay certeza de cómo va a estar la situación sanitaria para el mes de agosto. Así que, bueno, es un tema que está en debate y hay varias opciones. Una es, por ejemplo, postergarla hasta el mes de septiembre, que puede ser una opción, pero tampoco hay seguridad de lo que va a ocurrir en septiembre. Y bueno, como ustedes saben, en el medio de una pandemia, en el medio de una cuarentena como se está profundizando, por lo visto, en estos días, sería imposible una campaña política, sería imposible actos, reuniones y todo ese tipo de cosas. Así que la situación está bastante complicada. La mayoría de los gobernadores quieren que no se realicen las PASO, pero, por ejemplo, tenemos los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, del macrismo, en la Cámara de Diputados, hasta ahora siguen insistiendo en que se deben hacer, ¿no? Acusando al gobierno de maniobras que no tienen nada que ver, porque todo esto es producto de la circunstancia de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, una solución sería esa, suspenderla, y la otra, que la ha tirado el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, es que se hagan directamente una sola elección en octubre, aplicando la ley de lemas. La ley de lemas, no sé si ustedes sabrán, que permite que cada partido o frente electoral presente varias listas, que suman todas para ese mismo partido, y bueno, la que saca mayor cantidad de votos es la que va a ser la representativa de ese frente electoral. Yo creo que en este momento sería una buena solución el tema de la ley de lema. La ley de lema se utilizó durante muchos años acá en la Argentina, hasta hace poco. Y bueno, finalmente se descartó por el sistema de las PASO. No, la verdad que desconozco los motivos precisos de por qué se descartó. Así que, bueno, igualmente esto necesita una ley nacional para poder corregir toda esta fecha o la forma de elección, y bueno, para eso deberá haber un consenso en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, muy bien, así que esperemos a ver qué pasa con la cuestión electoral. Los partidos políticos no la tienen muy fácil también para seleccionar sus candidatos, ¿eh? Porque los que están quieren seguir estando, y después hay gente nueva que también quiere llegar a esos lugares en el Congreso de la Nación. Así que está bastante discutida en todos lados, y las internas están que arden. Bueno, pasemos al tema de la justicia. Esta semana la verdad que ha sido no una sorpresa, ¿no? Pero realmente llama la atención el escándalo que se ha destapado en los últimos días con respecto a la visita de jueces y fiscales que hacían periódicamente a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivo a reunirse con Mauricio Macri. No solamente a esos dos lugares oficiales, también en la Quinta Privada de Macri, también ahí se reunían y se visitaban, ¿no? Hay muchos identificados ya, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que son jueces de la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal, ¿no? Después de la Suprema Corte. Borinsky, por ejemplo, tuvo 15 visitas a Olivo. Ricardo Lorenzetti, el integrante de la Corte Suprema de Justicia, 8 visitas en el 2018. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, también. Raúl Ple, fiscal federal, también visitas a jugar al padre, dicen en el macrismo, ¿no? Que se reunían para jugar al padre. Bueno, todo esto el fiscal Estornelli, el Raúl Ple, era amigo de Macri de la época de Boca Juniors. También Pepín Simón, el operador judicial, el que coordinaba la mesa judicial para encarcelar opositores con la veniencia de los medios de comunicación, los servicios de inteligencia, Bueno, toda esta gente frecuentaba mucho al presidente de la nación, reuniones extensas que se hacían previas a fallos que tenían que dar. Cuando se le reclamó en su momento al Ejecutivo que presentara la lista de la gente que había ingresado a los distintos edificios públicos, presentaron lista falsa. Ahora se sabe porque, bueno, ya se ha ido directamente a los libros y a los cuadernos que están en la recepción tanto de la Casa Rosada como de la Quinta Olivo. Bueno, toda esta promiscuidad que existía entre el presidente de la nación y miembro de otro poder, ¿no? Del poder judicial. Todo esto es delito. Todo esto está totalmente condenado por la ley. Un juez no puede tener relaciones así privadas con un involucrado en causas que están en trámite y que tramita ese mismo juez, tanto por amistad como por enemistad. Un juez se tiene que desvincular de ese tipo de relaciones. Recordemos, por ejemplo, el otro día la justicia condenó a dos testigos falsos a 3 años de prisión, que habían declarado que el juez Casanelo en su momento había visitado en Olivo a la presidenta Cristina Fernández. Todo falso, toda una fake news armada por Clarín y por la justicia, por los servicios de inteligencia. Y bueno, ya eso ha salido todo a la luz, los testigos están presos, y bueno, pero el daño político y ético que se le ha hecho a la expresidenta, eso no sé quién lo paga, ¿no? O sea que en su momento fueron muy rápidos para condenar estas cosas. Así que veamos ahora cómo actúa el resto de la justicia que no está involucrada en todo esto, esta maniobra, ¿no? Que supongo que debe haber sectores. El otro día escuchaba una anécdota que cuentan de Alfonsín, que dicen que Alfonsín nombra cuando comienza la democracia al juez Fay en la Suprema Corte de Justicia, y el juez Fay era un amigo personal de Alfonsín. Bueno, dicen que Fay lo declaró que durante todo el mandato de Alfonsín no se volvieron a ver jamás. En los 4 años que tuvo Alfonsín de presidente, no volvió a ver a su amigo, al juez de la corte, porque no corresponde, porque es un delito. Bueno, ese ejemplo, al tipo de ejemplo que nos tenía acostumbrado Ricardo Alfonsín, es lo que tienen que tener presente hoy la justicia para corregir esto, ¿no? Ya el presidente le ha dado instrucciones al ministro Soria para que utilice todo el poder del Ministerio Público Fiscal para mover este tipo de cosas, ¿no? También la sociedad de magistrados dice que es una institución muy importante, ¿no? En el ámbito de la justicia y sobre todo en el ámbito del Consejo de la Magistratura, ¿no? Dice que esto se tiene que investigar hasta el final, porque realmente es un hecho gravísimo, y creo yo que de esta no van a poder zafar. Pero bueno, mientras tanto, todos estos personajes y otros más del ex gobierno anterior se refugian en Uruguay. Parece mentira, ¿no? Pasa el tiempo y Uruguay sigue siendo el lugar histórico de refugio de los vendepatria argentinos. Ya ocurrió en época de la reorganización nacional, cuando estaba Rosa al frente del gobierno de Buenos Aires y representando a la Confederación. Muchos intelectuales, unitarios, jefes militares, políticos, se refugiaban a Uruguay, desde donde ejercían la campaña de desprestigio contra el gobierno argentino, ¿no? También ocurrió en la primera época el general Perón. Precisamente los aviones que de la aviación naval que bombardearon Plaza de Mayo y mataron a cientos de argentinos, dejaron tirados ahí en la plaza, después de haber hecho de haber cometido ese terrible crimen, se refugiaron en Uruguay, volaron con los aviones directamente, bombardearon y se fueron a Uruguay. Así que ya nos tiene acostumbrado que Uruguay sea el refugio de toda esta gente que quiere evitar la justicia por sus actos de corrupción. Muy bien. Bueno, para terminar, lo único que es una pequeña mención, que se han conocido también esta semana algunos datos que marcan una tendencia a la recuperación económica, a los índices, al crecimiento del Producto Bruto, a la recaudación impositiva. Bueno, todo hechos alentadores, que esperemos que no se vean frustrados por la cuestión de la cuarentena, ¿no? Porque se van a poner nuevas protocolos un poco más estrictos. Hasta ahora aparentemente no van a afectar directamente a la actividad industrial, comercial, pero bueno, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, porque esto es una situación mundial que la están padeciendo todos los países, y bueno, de acuerdo a cómo venga ese tema, es si podremos seguir en ese curso de recuperación económica, porque si acá se declara un parate total, bueno, ya creo que sería bastante intolerable para la situación económica y social acá en la República Argentina. Ojalá que no tengamos que llegar a esos extremos, y bueno, y que la gente haga un esfuerzo en las actividades lúdicas, deportivas, en la salida, en la fiesta, eliminar todo eso para poder dejar solamente el movimiento laboral. Bueno, muy bien. Gracias por escucharme. Te saludo, Juan, y saludo a los oyentes de la radio. Y bueno, para cerrar un cierre musical, bueno, hoy traje un tanguito. Si queremos escuchar al gran Edmundo Rivero con Cafetín de Buenos Aires. Gracias, gracias a todos. Chau, chau, chau. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. 10. No, no, pero el número. 22. ¡No! ¡Me quiero morir! ¿Qué pasó? Es el cumpleaños de mi sobrinita y no le compré nada. Pero, ¿no tenés bolá? Usá la tarjeta. Comprale algo con el celu. Nada. Tranquilo, que acá. Seguí derecho. En una difícil, una fácil. Sumate a Wallá, una tarjeta prepaga gratis y una app para hacerte la vida más fácil. Podés invertir, transferir, recargar y pagar servicios, pedir un préstamo y mucho más. Todo desde tu celular. Wallá, el lado bueno de tu plata. La mañana tiene otro color.